Hey, dice. Caemos a la chacota con guacha y alcohol. Par de gatitas bañadas en sudor. Todas tan solteras, ninguna con señor. Ready lo menea, lo bajan sin temor. Amárrala a tu gato, se va con los cantantes. Si matamos la liga como los tiempos de antes. Ese culo retumba cuando suenan los parlantes. Una santa sin la N, le gusta el party de gantes. Mayor que yo y me le peo, que lo sé como teo. No me importa si es casada, tiene geo y yo matreo. Palabreo que en la pista deja fuego. Chantear pa' mí se me hace un juego. Y así circuito la gata, me están buscando. Esta noche es hasta abajo, ma. No, no fuimos hasta abajo. Como dice Yankee en todos los parios, a las mujeres las tenemos modelando. Y ahora quiero que todas las guachas, ahora tírale un perreo para que lo goce. Cata abajo roce y haga un par de poses. Mi amor, pónganse linda, pasamos a las 12. Cuando ja, baila chocito dice, se le coce. Esa gatita mi chulín, culín, cum fly. Ella está conmigo volando bien high. Todo el que le tira se quiere rematar. Pitea conmigo, compa, no pasa na. Compa, no pasa na, na, na, na, na. No pasa na, na, na, na, na. No pasa na, na, na, na, na, na, na, na. No pasa na, na, na. Pero turro no me busque, me vas a encontrar. Lo menea pleno, no para de bajar. Me manda la U y el abatí señal. Ja, pa' mi chato normal, baby, si la cata bailan en la disco fabuloso. Lo saben los pibes, ella le mete fogoso. Andamos activando sin vender un par de cosos. Flow argentino, baby, bien pegajoso. En la clan de castigo le metemos sádico. Ella es mi luna, turra, yo soy tu romántico. Hey, es natural, es cero plástico. Le da trabajo y me pongo modo lunático. Hey, ja, doble P, papu. Hey, el carisma, el carisma. Y ando con Leo Can Can en la pista. Ando con Leo Can Can Can Can. Ey, de zona sur para el oeste y del oeste para zona sur, ya saben. Lo que estamos rompiendo. Esto es fácil.